dolor ya nada queda de aquel nuestro pasado. Hoy solo quedan ruinas de lo que fuera ayer. Todo, todo lo nuestro por siempre ha terminado. Quizás tal vez más nunca nos volvamos a ver. Así será mejor estando separados. La ausencia todo puede y nos hará olvidar. Los días que creímos estar enamorados, días que ya se fueron y nunca volverán. Si acaso un día volvemos a encontrarnos, olvida que en nosotros antes existió amor. Hagámonos de cuenta que no nos conocimos. Sigue por tu camino que lo mismo hago yo. Así será mejor estando separados. La ausencia todo puede y nos hará olvidar. Los días que creímos estar enamorados, días que ya se fueron y nunca volverán. Así será mejor estando separados. La ausencia todo puede y nos hará olvidar. Los días que creímos estar enamorados, días que ya se fueron y nunca volverán. Los días que creímos estar enamorados, días que ya se fueron y nunca volverán.